Una pregunta por ahí nada que ver, pero más bien personal para ustedes. ¿Cómo están en este nuevo edificio de la delegación? Bien, es grande, hermoso, pero si vamos por el corazoncito y para la ayuda de los demás, estaba mejor el anterior, porque ahí tenían, tipo garage en el interior y venían a dar clases de gimnasia. También daban cursos de microemprendimiento laboral a chicos. Y acá como que no se puede, porque no tenemos otro espacio físico que lo que hay, pero se ha organizado por el otro punto. Bien. Bien. Tato. Sí. Emma. Decime. Me, dijo él. Mirá, en realidad los corté porque, bueno, acá me hacía seña que quería tomar un mate para seguir hablando, Nancy. Mientras ella se está tomando el mate... ¿qué otra pregunta querés que le hagamos a partir de la gente? No sé si han mandado algún mensajito por las redes. No, por ahora no, justamente estábamos por saludar y a ver si vos tenías alguna pregunta más para hacerlo y si no ya ir cerrando para no robar más tiempo. Mira, me gustaría preguntarle qué actividades y en qué horarios hay acá dan desde la delegación municipal. Bueno, las actividades de todos los días, más el registro civil. Acá se hacen, por ejemplo, papeles de residencia, los certificados de nacimiento, de defunción, y de esta es la parte de la municipalidad. De lunes a martes está la doctora Jiménez, que es la doctora de familia, que es de OSEP, nada más. Está el doctor Copia, que viene los días jueves, que es un psiquiatra, muy bueno el señor, porque ya acá nos somos todos de familia, Cristina, Copia, somos todos de casa. Y de la municipalidad apoyamos en todos lados, si tenemos que dar una mano en mesa de entrada por lo que es el registro civil, ya tenemos acá cómo dar un turno para los menores de edad, para los de adultos, si tenemos la posibilidad de nosotros, que ahora bueno está en arreglo la CPU, le sacamos nosotros mismos los turnos, porque vienen de lejos, y entonces, para evitar, y muchos no se manejan con con la web, o sacar un número por internet o al 0800, que nosotros les decimos acá, entonces les facilitamos y se lo sacamos a nosotros. Nancy, ¿cuál es ese 0800 al cual hay que llamar? Bueno, se lo doy, si quieren, para anotar, que es 0800... 836-46, que es a donde te dan los turnos para los DNI, acá. Y la página W es www.turnodni.mendoza.gov.ar. Esta página se puede meter cualquier persona que tenga acceso a internet, porque te van largando ítems que vos tenés que ir colocando, te pide fecha de nacimiento, el número de documento, ¿viste? Y después te dan los ítems. Por ejemplo, en este caso es para menores de edad y te dice para autorización de los 5 o de los 14, porque también es algo importante. Antes nosotros renovábamos el DNI a los 16 años y ya no va más, ahora se renueva a los 14. De los 14 ya pasan a ser mayor porque viste que empiezan a votar los chicos a los 16 ahora. Entonces, y para los menores, la actualización de la fotito, que cuando nacen sin la fotito, bueno, que ahora sí viene con la fotito de los chiquititos, pero así mismo hay que actualizarle y ponerle la fotito de los 5, que tiene tiempo hasta los 8. Bien, entonces repetimos el número de teléfono para sacar turno para el DNI, que es 0800-836-46. Y si no, la página www.turnodni.mendoza.gov.ar. Otra cosita más, Nancy, contanos cómo es esta cuestión tan importante de la esterilización de los animalitos, de los perritos, de los gatitos. Bueno, sobre el tema de la esterilización, gracias a Dios, salvo hasta hace un mes atrás que se rompió el camión, viene todos los meses acá a Bermejo. Pero no solamente a Bermejo, yo acá en este momento tengo en mano el cronograma que tenemos del mes de junio del 17, que sería en primer lugar está Corralitos, que estaría del 6 al 17, hasta el 9, del 6 del 17, en la mañana. Esta dirección sería Severo del Castillo, 4810, y vamos a ver si tenemos número de teléfono. No tenemos número de teléfono de Severo Castillo, pero vamos a los otros lugares, porque no solamente viene a Bermejo, va a Puente Hierro, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz, Poliguay, Bermejo, Dorrego y Villanueva. ¿Qué día va a estar en Bermejo, Nancy? Bermejo estaría el 21 del 6 hasta el 23 del 6, en la tarde. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ese día y a ese horario pueden llevar sus mascotas para esterilizarlas y dejarlas ya listas, como para no andar preocupándonos después dónde ubicar los cachorritos.